El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Dentro del trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo de la Nación está la reunión o coordinación de tareas con distintas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad que trabajan también en la defensa de los derechos humanos. Y en este caso han mantenido una reunión la gente del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación con las coordinadoras y trabajadoras, integrantes de Mumalá. Está con nosotros Silvia Ferreira y Victoria Aguirre. Quiero que nos cuenten, Silvia, Victoria, ¿qué es Mumalá y cuál es el trabajo que pueden realizar o que están realizando ustedes y qué pueden realizar con la Defensoría del Pueblo de la Nación? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Empezamos por Silvia. Le vamos a dar la palabra. Bueno, Mumalá es una organización feminista, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Es una organización feminista vinculada a Libres del Sur, el movimiento Libres del Sur. Y bueno, desarrolla su trabajo a nivel nacional en las distintas provincias del país, acá en la capital y en el Gran Buenos Aires también. Y entre las distintas estrategias de trabajo que llevamos adelante está justamente el Observatorio Mumalá de Registro de los Femicidios que se llevan adelante en todo el país. Desde el 2005 lo venimos realizando. 2015, lo venimos realizando después de la marcha del 3 de junio, ni una menos. Y eso queríamos, por eso vinimos a solicitar una entrevista al equipo aquí de la Defensoría, porque nos interesa intercambiar información, intercambiar algunos criterios de cómo llevamos adelante estas herramientas que apuntamos que sirvan para la ejecución de políticas públicas. Victoria, dentro del trabajo Mumalá, ¿siguen y se cuentan los femicidios? Algo similar a lo que hace el trabajo de la Defensoría. ¿Cómo toman en cuenta el trabajo? ¿Cómo organizan el trabajo? Sí, justamente la reunión fue muy interesante. Nosotras recabamos los datos de todo el país de manera federal con las distintas compañeras y las distintas compañeras que están en las provincias, y nosotros lo hacemos a través de la investigación de medios gráficos y digitales de los distintos casos de estos distintos crímenes que vienen sucediendo. Nosotros hacemos el punteo, el seguimiento, tratamos de recabar la mayor información posible. Es muy similar al trabajo que viene haciendo la Defensoría también. Uh-huh. Nosotras pensamos que por ahí ellas tenían alguna posibilidad de tener más acceso, pero la realidad es que también es un trabajo muy a pulmón. Sí, además, generalmente, y también te lo cuentan todo el mundo, el tema de el secreto policial, el secreto de sumario cuando es un femicidio, ¿no? Sí, también las distintas carátulas que le ponen a los crímenes, eso también hace que sea distinto o difícil poder recabar los datos certeros, ¿no? Uh-huh. Así que la realidad es que muchas veces, lamentablemente, la justicia no avanza al ritmo que avanza la sociedad, ¿no? No. Y la carátula es que eso, tengamos, ¿no? La verdad es que tengamos agentes de la seguridad no pudiendo entender que las personas trans y travestis han elegido un nombre distinto al que figura en el documento, es grave. Claro. Que hoy lo sigan poniendo con un nombre masculino cuando se autoperciben mujeres, es grave. Porque eso ya te limita la cantidad de trans travesticidios que hoy tenemos. Claro. Que quede escondido, o muchas veces también la carátula quizás ponen, no sé, asalto, homicidio simple, violencia. Muy, no sé, muy frecuente lo que veníamos viendo también es esto del pacto suicida. Claro. ¿No? La mate y después se pega un tiro. Entonces hubo un pacto suicida. Este tipo de ocultamiento, ¿quién ¿no? ¿Quién determina que fue suicida? Claro. Es decir, también hay ¿cómo lo caratulá de suicida antes de saber qué pasó? Como contaba Victoria, hay muchos casos de violencia extrema que no derivan hasta la fecha en femicidios, pero que están en situaciones graves las mujeres. Y a veces esos casos es muy difícil darle continuidad al seguimiento en los medios porque el devenir al final no trasciende. Sí, y a veces hasta, bueno, y esto también es grave y es triste, pero el medio, si no la mató, no es importante. Claro. Ah, no, por supuesto, y aparte la mató y la mató hoy y mañana ya es otra noticia, digamos, mañana pasa otra cosa. Sí. Lamentablemente. Entonces, eso también pasa. Y ustedes tienen contactos con las víctimas, también hacen un trabajo de campo social después de los casos. Con el caso de los femicidios es un poco particular porque la realidad es que las familias, ya siendo el caso, la gravedad del caso, van con, ya cuentan con sus con sus abogados o con toda una red, porque en realidad ahí estamos como de los distintos organismos como acompañando esa lucha. Pero lo que sí recibimos mucho son consultas sobre dónde denunciar, cómo denunciar, cómo abordar determinadas violencias. Nos piden intervenciones con talleres o con acompañamientos con algunas firmas, con algunos petitorios. Hay como una necesidad desde la sociedad de que las políticas públicas sean más eficaces. Las redes sociales, conclusión. Todo el tiempo. Acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la provincia que más casos tiene a nivel nacional, todos los días llegan a través del Facebook, de las redes, esto, qué hacer, cómo comportarse, a dónde hacer la denuncia. Hay una desprotección muy grande del Estado sobre cuáles son las herramientas de contención para que alguien que está en situación de violencia pueda rápidamente acudir al Estado para buscar alguna política que la proteja, ¿no es cierto? Claro, y esa necesidad además de la gente de pedir ayuda, ¿no? Esa idea de pedir ayuda. Lo que pasa es que lo que es importante por ahí remarcar es que de un círculo de violencia no se sale sola. La realidad es que hay muy pocos casos que han salido sola y por lo general tienen la contención de alguien más que escucha ese reclamo o esa situación y colabora en que esta persona pueda salir de ese círculo. De los círculos de violencia no se sale solo. Entonces, si no tenemos un Estado fuerte que pueda acompañar este reclamo, esta acción, la realidad es que lamentablemente vamos a seguir contando víctimas de femicidios, porque el femicidio es el resultado final y fatal de una constante de violencia. Sí. Nosotros hace un rato hablábamos de que estamos en un momento muy especial ahora en la Argentina, porque como que se empieza a hablar más, lo que fue el proceso del debate en relación a la legalización del aborto y ahora también con los casos de denuncia de acoso, de violación. Nos parece que es un momento muy oportuno en Argentina para poder avanzar. Tenemos leyes que son muy buenas y que, sin embargo, tenemos un debate que va aumentando en la sociedad, tenemos leyes que se tienen que aplicar y, sin embargo, las políticas efectivas no están. Claro, porque la ley es una cosa y otra cosa es después cómo se aplica esa aplicación de la ley. Digamos, no, el presupuesto es reducido, el presupuesto no alcanza. Nosotras ya lo denunciamos y queremos ver cómo piensan, digamos, con un presupuesto tan chico y tan acotado, erradicar la violencia. Sí. Hoy hablábamos de esto, de que la línea 144, por ejemplo, que es la que está difundiendo el propio Estado en los distintos estamentos para hacer la denuncia, está desde hace tiempo amenazada con despidos. Entonces, claro, en ese marco es muy difícil hacerlo. Claro. Para finalizar, ¿cómo se pueden contactar con Humalá la gente que esté interesada, que quiera saber, que quiera participar o que necesite ayuda? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, nosotras vamos a dejarles el Facebook, es Humalá Nacional. El Instagram es Humalá Nacional también. Y el Twitter es Humalá OK. Si quieren puedo dejar mi teléfono. Yo soy Victoria. Sí, Victoria, pero que se contacten por ahí. Pero claro, es la mejor. O por, la por Silvio, por en Victoria. General son las redes las que mejor para comunicación. Eso. ¿Y qué mensaje le dejarían para la mujer? Para la mujer latinoamericana, si estamos, ¿no? Que no paremos de luchar. Que vamos a terminar conquistando los derechos que nos merecemos como seres humanos completas y totales. Que eso es que es una lucha que por ahí es difícil. Pero mientras más seamos las que podamos levantar la voz por todas las que ya no están, vamos a poder terminar con la violencia machista en Latinoamérica. Silvia Ferreira, Victoria Aguirre de Humalá han estado con nosotros en Agentes de Defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas, y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos,